Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos nuevamente a un directo más de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando y que nos acompañan siempre en estos espacios. Quiero recordarles a todos que está disponible desde ya el chat en directo para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando. Pero también quiero recordarles que el espacio de preguntas está abierto para que nos dejen todas sus dudas, todas sus intervenciones, porque además vamos a estar con nuestra especialista quien va a responder todas las dudas que vayan surgiendo después de esta charla. Yo quiero contarles un poquitito y vamos a estar con Elizabeth Dávila nuevamente hablando de Homo Ethicus, el nuevo cerebro humano. Así que yo voy a darle la bienvenida a Elizabeth para que se sume al espacio. Elizabeth, gracias por acompañarnos nuevamente. Muy buenas, Fairuz. Otra vez estamos aquí juntas. ¿Qué tal? Otra vez, bueno, yo encantadísima de estar nuevamente contigo y de este tema que vamos a estar tocando el día de hoy. Y yo quiero que empecemos un poquitito, ¿sí? ¿Por cuáles son esas cualidades del nuevo cerebro humano? Bueno, si me permites, antes de entrar en las cualidades, quiero hacer como un poco de explicación del proceso, ¿no? De lo que significa este nuevo humano que ya lleva con nosotros un tiempo. De hecho, aquí en Mindalia en el 2019 ya empecé hablando de los niños de la nueva era, pero sin saber muy bien hacia dónde se dirigía pues las casi 18 o 20 conferencias que he estado dando, porque lo he estado antes cotejando, ¿no? Bien, os voy a explicar así un poquito, ¿no? Antes de empezar a hablar del cerebro, sino que el cerebro tiene una parte que es eléctrica y el corazón tiene una parte que es magnética. Y existe entre el cerebro y el corazón 30 centímetros de separación que abren un pasillo en dos direcciones. Y lo tengo aquí escrito para que así no se me olvide. Y así, bueno, hacemos como un poquito de preámbulo. Dice que la sangre que el corazón mueve tiene unas moléculas que se llaman neurotransmisores, llamadas citoquinas, y que se encargan de enviar esa información al cerebro. Cuando nos expresamos desde el corazón, lo que ocurre es que nos hacemos de repente grandes porque la información se hace estable y coherente. Y esto es por algo que hablaré más adelante, que es por el toroide. Y ahí es donde está una de las nuevas capacidades de este nuevo humano, que está conectado directamente el cerebro eléctrico con lo magnético y abre desde el timo, la glándula del timo, el campo de frecuencia que se llama el toroide. ¿Qué ocurre? Que esto provoca una reestructuración de la información tanto que se da como la que se recibe y que va a depender del origen. Si el origen es eléctrico del cerebro, una va a ser el tipo de información y si es desde el corazón, que es magnético, es otra. Desde el cerebro lo que hacemos es emitir sentimientos, pensamientos, grabaciones, sobre todo, de los 0 a los 3 años donde más grabaciones hay. Pero desde el corazón lo que nos llegan son las corazonadas o intuiciones, que ya está demostrado científicamente que son, se anticipan mucho más que lo que pensamos, sino lo que sentimos desde el corazón. Las corazonadas son mucho más rápidas y que aquí además aparece cuánticamente, porque este cerebro es cuántico, aparece lo que se llaman las probabilidades. Y claro, la palabra probabilidad está muy manida, está muy dicha ya. ¿Pero qué significa? Yo me voy siempre a lo clásico, a la etimología. Significa poder probar. Es un poder de probar. Para poder hacer aleatorias esas probabilidades, has de tener un poder. Aquí les invito a que vayan a la charla del libre albedrío, que ahí se hablaba del poder del libre albedrío, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el poder de poder probar, de elegir, está solamente cuando hay una coherencia cardíaca entre el cerebro eléctrico y el cerebro magnético, donde ahí sí que se van a originar fuerzas muy poderosas que son la sintonía, la entropía y la sinergia. No voy a pasar a describir cada una de ellas, pero solamente recordar que la sintonización es cuando sintonizas con algo, la música por ejemplo, y ahí ya está hablando de algo, ¿no? Estás como en sintonía y la entropía, y la sinergia es que todo es más que la suma de las partes. Entonces, esto sucede en este nuevo cerebro. Esas tres cosas están dadas ya de por sí. Ahora, ¿qué ocurre en nosotros? Bueno, en nosotros, habitualmente en el cerebro que estamos ahora manejando, existe un caos que es como una especie de tormenta eléctrica. Los pensamientos y los sentimientos no van en la misma coherencia y tampoco bajan al corazón. Y eso generan como una tormenta eléctrica. Estos cerebros nuevos, en cambio, en estos nuevos seres, están reorganizando, es decir, ellos se encargan de reorganizar los millones de iones de vidas que llevamos viviendo en todo lo que es el planeta Tierra, y están creando un nuevo equilibrio. Aquí invito a que vayan a ver el útero cósmico, cuando estuvimos hablando de esa charla, porque antes de que un ser descienda, ahí lo explicábamos bastante bien, son 3 años lo que tarda un ser en descender. Es decir, que estos nuevos cerebros, lo digo para las mamás que estén en gestación ahora, o que ya acaban de tener a sus nuevos bebés, han sido ya gestados a nivel cósmico 3 años antes. Y eso ha producido ya un reset importante también en la madre, ¿no? En la madre, en el padre, en la familia y en toda la era planetaria que estamos viviendo. ¿Qué ocurre? Que ese nuevo equilibrio no solamente es en los seres que son conscientes, también son en los inconscientes, en los que están en el subconsciente, que empiezan a tener conciencia, en los que son infraconscientes, que es lo que está por debajo de la conciencia, del inconsciente, y lo que está por encima de la conciencia, que se llama la supraconsciencia. Que ahí es donde estos niños, estos seres, estos cerebros, este cerebro del nuevo humano, está ubicado. Y es un cerebro, como digo, más cuántico. Este nuevo cerebro cuántico presenta múltiples causalidades, o también llamadas probabilidades. Y aquí es que a mayor nivel de evolución en cada frecuencia, habrá también un mayor nivel de senderos a probar en cada dimensión de conciencia, porque estamos viviendo en un mundo aleatorio, en donde hay muchas probabilidades, pero cuanta mayor frecuencia haya en esa conciencia de ese cerebro, que están, y lo adelanto ya, diseñados y descendiendo para la cultura de paz a la que vamos a ir todos, lo que está creando es un mundo aleatorio de nuevas probabilidades que ni siquiera conocemos. Se llaman probabilidades cognoscibles, que es aquello que todavía está por conocerse. Y la historia es la siguiente, dice, la emoción mínima de la que parte un cerebro cuántico es lo que se llama la veneración. Tiene que haber un nivel emocional, para que nos entendamos, mínimo de la emoción de la veneración, que significa el respeto. Esto ya lo decía el doctor Hawkins, cuando hablaba de las diferentes emociones en las que frecuentábamos nosotros a nivel humano y cómo eso nos hacía una visión de vida. Bueno, pues para tener una visión de vida mínima del nivel amor, lo que se llama nivel amor, que son 500 hercios, tenemos que tener la emoción de veneración, es decir, de respeto absoluto. Por eso se les llama a estos nuevos humanos, se les llama también los no éticos o homo éticos de la conciencia. Si me permites explicar un poquitín solamente que la frecuencia más elevada, como decía el doctor Hawkins, para poder llegar a ese nivel de veneración es el amor, no el amor entendido, que también aquí lo hemos hablado, en Mindalia, como poner otra mejilla, es el respeto, es la ética, no la moral, y tampoco entendida como entendemos la moral ahora, sino es una moral en la que no hay que explicar, porque vamos, como digo, a la cultura de paz. Tenemos que llegar para completar este circuito, ¿no?, de desarrollo completo del cerebro, tenemos que llegar a contener en nosotros un mínimo que es el nivel de la paz. La cultura de paz habla de nivel de paz, y el nivel de paz, ya lo decía el doctor Hawkins, es una frecuencia vibracional de 600 hercios, pero que el nivel emocional, es decir, la emoción que hemos de vivir para estar en paz, es el éxtasis, fíjate. Es decir, debemos sentir una euforia de estar vivos tan grande, todo lo contrario a lo que es la tristeza o la vergüenza, que son los niveles más bajos, es un nivel en el que el ser humano tiene ya como deseos de no estar en la vida. Nosotros tenemos que llegar a esa cultura de paz a través de esa emoción que se llama el éxtasis, y eso es lo que va a generar la cultura de paz. Y estos cerebros están totalmente reseteados para poder conseguir esto. Y voy a pasarme ya un poco a la parte científica, porque el desarrollo de todo esto que he estado investigando viene de 2 antropólogos, una de ellas es Noemí Paimal, que la conocéis muy bien en Mindalia y que ha estado con vosotros en diferentes ocasiones, y otro es un hombre que es John White, ¿no? Ella habla de John White y a su vez de un libro que leyó que se llama El libro de la evolución de la conciencia. Bien, En este libro lo que se explica es que existe un nuevo humano que se llama el Noeticus, y el Noeticus significa el humano que sabe discernir y que tiene capacidad intuitiva, que va a pasar de lo que llama el egocentrismo a lo que él llama el dioscentrismo, ¿no? La palabra Dios ya sé que es una palabra muy espiritual, pero está entendida desde un contexto mucho más amplio que lo espiritual. Es ese Dios aleatorio, cuántico, que tiene las múltiples probabilidades de crear, tiene el poder de probar y de crear. Y esos son estos cerebros. Entonces, aquí las características, ahora sí que te las cuento, del este homo noético también, que John White, del libro extraído de la evolución de la conciencia, Álvaro Scaramelli, esto como va a quedar grabado, pues a mí me parece como un poco biblioteca para que la gente lo pueda desarrollar. Y te lo leo porque es muy interesante. Dice lo siguiente, dice, es un término noético que desarrolla el estudio de la conciencia, y esta actividad es una característica principal de los miembros de la nueva humanidad, la conciencia, que está también muy manida, ¿no? La palabrita. Pero es que es así, es la era del darte cuenta, exactamente, nacen ya con esa capacidad. Dice, gracias a su conciencia profundiza y gracias a su autocomprensión no permite que se desarrollen las formas tradicionalmente impuestas, ni los controles, ni las instituciones de las sociedades como barreras. Es una de las características de este cerebro y de los que descienden con él, ¿no? Su psicología transformada está basada en la expresión del sentimiento, no de la supresión. Su motivación es cooperativa y amorosa. Es una de las características de este cerebro por su conducta, que es cooperativa y amorosa. La sinapsis del cerebro, luego veremos cómo se conectan esos hemisferios, favorecen la cooperatividad y a esa frecuencia de ser venerables, es decir, respetuosos, lo que llaman amorosos. No son competitivos ni agresivos. Su lógica es de multitarea, en multinivel, y también integrada y simultánea. Trabajan los dos hemisferios a la vez, el derecho y el izquierdo, y van por eso a una velocidad mucho más grande. No es ni lineal, ni secuencial, ni dual, como es la que estamos teniendo ahora. Su sentido de la identidad y es abarcante y es colectiva. No son individualistas, sino que trabajan en colectivo. Tampoco son aislados, no están aislados. Y sus capacidades psíquicas se utilizan con fines benévolos y éticos, nunca dañinos e inmorales. Además, como digo, todo esto lo tienes en el libro La evolución de la conciencia, de Álvaro Scaramelli, para quien quiera profundizar. Pero además dice lo siguiente, los medios convencionales de la sociedad no les satisface. Les interesa la búsqueda de nuevas maneras de vivir y nuevas instituciones. Aquí también lo hablamos en su día, de las nuevas profesiones que estaban descendiendo. Pues son cerebros que van a bajar con nuevas capacidades y nuevas maneras de vivir. Por eso tenemos que ascender a la dimensión que ya vamos yendo. Dicen que buscan una cultura fundada en la conciencia superior y una cultura cuyas instituciones están basadas en el amor, en la sabiduría y también en que la sabiduría perenne, es decir, que se mantenga más tiempo. Y para seguir con el tema, el doctor Chillida, él también decía lo mismo desde otro lado, decía, ¿cómo piensa y siente este nuevo cerebro? Y dice lo siguiente, el doctor Chillida dice, más que niños y niñas que razonan como el Homo sapiens, son niños cuya sensibilidad es tan aguda que pueden percibir sentimientos de lo que uno piensa, lo que les van a preguntar también lo perciben antes, el ambiente y el lugar, saben el pasado y el futuro de lo que va a suceder, por una explicación que tiene por la evolución de este cerebro hacia el cuarto cerebro, que va a la zona del lóbulo frontal. También saben a nivel físico, afectivo, mental y astral lo que sucede, porque lo están visionando desde aquí, desde el lóbulo frontal, y son capaces de trabajar en diferentes niveles multitarea, ¿vale? Entonces, esto es como un preámbulo muy grande para entender que este nuevo cerebro ya está estudiado antropológicamente por diferentes ramas, pero que ya está ahí en nosotros, y nosotros hemos hablado de esto en Mindalia pues desde el 2019. Elizabeth, muchísimas gracias por este paneo que nos acabas de hacer. Muchas gracias además por lo completo. Yo te pregunto ahora lo siguiente, un poco de todo lo que hemos conversado, ¿sí? ¿Cómo reconocemos entonces a esta persona? Porque has dicho que hay cierta sensibilidad, ¿sí? Que pudiera ser un indicador, pero ¿hasta qué punto es un indicador? Es que estamos rodeados de ellos todo el rato y lo que pasa es que hasta ahora les hemos llamado hiperactivos. El estudio antropológico que habla sobre todo, ahora ya me voy a juntar con Pedagogía 3000 y con Noemí Paimal y su trabajo, es muy interesante porque toda esta documentación la tenéis gratuita, además por internet. Podéis poner Pedagogía 3000 y hay un montón de información, pero circula desde hace tantos años, 20 años en concreto, que ahora se está desarrollando a un nivel, ha brotado hacia afuera. Las características de estos niños, que ya llevan con nosotros tiempo, y de este cerebro es el siguiente. Tienen un metabolismo más rápido. Su sistema neurosensorial es mucho más agudo. También el sistema cardíaco es más rápido y más complejo. Por eso tienen esa sensibilidad. Es que es una sensibilidad y una sensitividad. Se habla de los niños PAS, altamente sensibles, que habría que decir sensitivos. Que antes decíamos que estábamos en un 20%. No, estamos ya en más de un 20% de estos niños con estas capacidades. Tienen un sistema metabólico mucho más precoz y desarrollado. Por eso tienen tanto movimiento. No son hiperactivos. La palabra de la que se está hablando es de la hiperestesia ahora, que es muy distinta. Y también de la que es una percepción ampliada de todos los sentidos y también de la sinestesia. Entonces, esto nos está hablando ya de peculiaridades muy concretas. También la neurología es diferente. Sus hemisferios están conectados. Desde la Pedagogía 3000 se habla del cerebro CIAR, que tiene unas características concretas que si quieres las digo porque así podemos entenderlas. Pero sobre todo hay que entender que están dentro de nosotros, con nosotros desde hace un rato ya, no desde ahora. Ellos tienen ya 33 múltiples inteligencias. Es decir, saben ya múltiples inteligencias que son todas. Por ejemplo, una de las inteligencias que más llama la atención es la inteligencia cooperativista, es decir, trabajar en equipo. Nosotros somos individualistas. Hasta ahora siempre nos han enseñado a ser el primero y a ganar y a competir y en clase a ser el número uno, como si no hubiera más números. Aquí vienen con una inteligencia que es la inteligencia cooperativista y la inteligencia naturalista, que es la de la conexión con la naturaleza. No cuidar a las plantas y ser ecológicos, que también, sino algo más profundo, que es entender a la naturaleza. Fíjate hasta dónde voy. Después, emocionalmente, son también mucho más inteligentes, pero también hay que enseñarles inteligencia dentro de la pedagogía. Y luego, por último, tienen un autodesarrollo de la personalidad bastante fuerte. Tienen criterio y le tienen desde el principio. Y la explicación de esto, desde el cerebro CIAR, como lo cuentan en esta pedagogía, es que dicen que este cerebro tiene unas características que es el acrónimo de la palabra CIAR. El primero es que está integrado. Los dos hemisferios, como te comentaba, se integran y van en multitarea. ¿Pero qué ocurre? Que estos niños necesitan movimiento físico y por eso se mueven tanto para que una vez que entran en calor, el hemisferio de la lógica, que es el más lento, que es el derecho, el izquierdo, da paso al derecho y ahí desde el derecho los dos hemisferios empiezan a ir a una velocidad que lo tengo por aquí porque es que es alucinante. El izquierdo va a 2.000 bits por segundo, mientras que el derecho va de 1 a 10 millones de bits por segundo y cuando el cuerpo lo calientan, por eso te repito, se mueven tanto, llegan a ir a 40 millones de bits por segundo. De ahí surge la hiperestesia, que es esa capacidad de tener muchísima información y registrarla. Ellos en su cerebro lo registran porque todo va del reptiliano, que es el de la supervivencia, el límbico, que está aquí atrás, que es el de las emociones, el neocortes, que es el de los dos hemisferios, que está integrado, va al nuevo cerebro, cuarto cerebro que llaman, que es el frontal. Y aquí ellos tienen la capacidad de visionar como si tuvieran una pantalla de televisión gigante donde van viendo simultáneamente ese mundo cuántico. Y claro, tiene sentido, porque vas viendo a los niños observándolos. Yo que he trabajado con ellos tantos años, digo, entiendes que no son, aparte soy madre de dos, ¿no? No son hiperactivos, tienen hiperestesia, que es una palabra muy antigua que está hablando de una ampliación de los sentidos. Entonces, desde ahí la velocidad del cerebro es mucho más grande. Pero es que luego, además, si seguimos hablando en este acrónimo, la ampliación que habla del cerebro, cómo se amplía, tiene conexión con lo que acabo de decir, que se amplía a una parte del cerebro que está ampliada y se está viendo ya a nivel fisiológico, que es el lóbulo frontal. Y esto en nosotros, lo que es la pineal o el tercer ojo o el aña, el septran está de aquí y el chakra está dentro, está en la pineal. Septran es donde se posiciona, lo ves por fuera, pero está por dentro. Entonces es súper curioso porque ellos tienen ampliada esa visión. Entonces ahí el cerebro ya está hablando de que tiene el lóbulo frontal mayormente ampliado. De hecho, los antropólogos están diciendo que hay como una especie de Homo sapiens sapiens, estamos pasando nosotros como una generación por debajo a este Homo noeticus de la conciencia, que es el nombre que algunos antropólogos le han dado, porque hay ese paso. Pero lo siguiente que se habla es de que es un cerebro activado, que significa lo que hemos explicado al principio, que en esos 30 centímetros de recorrido que hay desde el cerebro al corazón, ese pasillito de esos 30 centímetros que genera el campo de frecuencia, que es el toroide, que está en el timo, una glándula que es muy pequeña, ahora cuando somos mayores, pero muy grande cuando somos niños y muy importante, ahí ese toroide ellos ya lo traen activado, con lo cual es una bomba de relojería en el, cuando están siendo gestados. En el sentido, lo digo de, yo hablo con mucha pasión y a veces digo, pongo tanta pasión que parezco casi una terrorista, pero no, lo que quiero decir es que ese campo de frecuencia que puede llegar a 5 metros y hasta 50 en una persona muy, muy altamente, muy consciente, está reverberando tanta información que es normal que los seres que hayan estado en estado de buena esperanza sientan que su vida se ha cambiado de arriba abajo o que esté cambiándose de arriba abajo. Está viendo con este motor que tienen conectado, ¿vale? Elizabeth, bueno. Sí. Tengo una pregunta antes de continuar con otro tema, con otro punto, ¿sí? Es, ¿qué cambios en el estilo de vida o en la educación serían necesarios para apoyar el desarrollo de estas nuevas capacidades? Pues muy interesante. Me voy a ir, voy a avanzar en mi chuleta, porque esta vez me lo tengo que apuntar, porque aquí sí que tiro de algo que me encanta, que es la pedagogía 3000, ¿no? Y cómo lo enfoca. Habla de la importancia de no dejarles inmóviles en las escuelas, porque habla de las pedagogía 3000, sobre todo hace un trabajo muy interesante a nivel bioquímico, ¿no? Y habla de las INAs o los neurotransmisores importantes para la educación. Y dice que para generar la irisina, por ejemplo, que es uno de los neurotransmisores, necesitamos tener un aprendizaje ligado al movimiento. Si hay un movimiento, el movimiento que harán es mover con ritmo, caminar, correr, nadar, tejer incluso, nunca quedarse inmóviles, la irisina va a dar el paso a la acetilcolina, que es la capacidad que tiene para concentrar. Es decir, los niños van a entrar en su hemisferio derecho, por lo que he explicado antes, al entrar en calor y moverse, utilizan el hemisferio derecho empieza a conectarse con las ondas alfa, empiezan a tener relajación y concentración y entonces atención. ¿Vale? Es interesante, así que todo tiene que empezar por el movimiento, todo lo contrario a lo que estamos haciendo ahora. Pero esto no solamente en los niños muy pequeños, esto durante bastante tiempo, es que estamos hablando hasta de la adolescencia, no es solamente en los niños más pequeños. Y luego la oxitocina es la otra de las isinas, ¿no? De las inas, que es el amor. Generarlo cómo. Y hablan de una cosa muy interesante, nunca humillar ni gritos, porque eso baja en los niveles de oxitocina a cero, pero sobre todo el tema de los abrazos. 4 abrazos dicen que son interesantes, necesarios, solamente para sobrevivir. 8 para mantenernos y 12 para crecer. Para crecer. Fijaros la importancia de la conexión con el abrazo. Así que estos serían, simplificándolo mucho, porque es mucho más, hay pedagogías ya que trabajan en este rol, ¿no? Simplificándolo mucho, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer es quedar inmóviles a estos niños, evitar el estrés a toda costa, porque para que ellos estén concentrados con el hemisferio derecho necesitan movimiento, segregar calor, por lo que acabo de decir, y que sus ondas alfas bajen, y de ahí evitar los gritos y las humillaciones. Entonces hace falta música, movimiento, coordinación, gimnasia cerebral, atención a través de trabajos también con la otra y con la otra, con el otro neurotransmisor, que es la GABA, que es la que nos permite la relajación. Ahí, por ejemplo, pues va muy bien la respiración, trabajar con la meditación, un poco de movimiento con los niños, lo que es el yoga, yo es con lo que he trabajado con ellos, pero todo lo que tiene que ver con restaurar el cuerpo, pero sobre todo relajación final, después del día dado, o entre asignatura y asignatura. Unos minutos de como de cortar, ¿no? Sería como, te digo, simplificándolo mucho, Fairuz. Muchas gracias, Elizabeth, por estar con nosotros, por compartir esta información tan, tan valiosa. Antes de ir con las preguntitas del chat, yo voy a dejarlos unos segunditos con un video de Mindalia Televisión y ya volvemos. Terapeuta o especialista en ayudar a las personas en cuerpo, mente y espíritu. En Mindalia.com te proponemos difundir tus conocimientos y métodos participando en nuestros congresos mundiales de manera virtual, impartiendo conferencias. Mindalia cuenta con más de 250.000 seguidores en redes sociales, más de 800.000 suscriptores en YouTube y millones de personas que nos siguen por todos los medios. Haz que tu mensaje llegue a todos los rincones del planeta participando en Mindalia Congresos. Y estamos de vuelta con Elizabeth Dávila. Nos dice Rosy Góngora por acá, ¿serán seres muy inteligentes las personas que tengan estos cerebros? Bueno, las inteligencias son múltiples. La inteligencia para ir a la cultura de paz no es solamente una inteligencia en matemáticas, en lenguaje, ni en bioquímica. Es una inteligencia múltiple. La más importante es aprender a cooperar y trabajar en equipo. Lo que sí que destacan estos niños que están ya entre nosotros es que tienen la capacidad de discernir, de diferenciar, de distinguir. Y que su finalidad no es competir. Eso ya es una persona con una alta inteligencia, porque como decían estos antropólogos, en vez de ir al egocentrismo, van a lo que llaman el dioscentrismo. Dios entendido como una palabra mucho más grande que lo espiritual. Es decir, marcando las probabilidades que pueden ocurrir, ellos las ven sin juicios. Entonces, la inteligencia está basada en eso, inteligencia emocional, inteligencia afectiva, inteligencia de paz, tener conciencia de paz, que es la cultura a la que vamos, cultura de paz. Gracias, Elizabeth, por responder. Nos dice por acá María Belén, ¿cómo educar a estos niños para potenciarlos? Estuvo un poco relacionado con lo que conversamos hace un ratito también. ¿Quieres agregar alguna otra cosa? Sí, hay una parte importante que es el enraizamiento, que sería del cerebro este nuevo, que hablaba, que lo llaman CIAR, que también son varios nombres, varias etiquetas, ¿no? Hay una de ellas que es enraizar. El cerebro tiene que estar enraizado. Ellos son niños conectados con conciencias superiores. El niño, para que lo entendamos, nace, y a nosotros también nos pasaba, en un estado hipnótico. Nosotros cuando éramos niños veíamos cosas, luego lo desaprendemos porque eso se vela, pero veamos elementos, elementales, que se llaman duendes, hadas, lo que tú quieras llamarlo. Otros seres que están ahí en esas dimensiones, viven en un estado hipnótico. Entonces, estas criaturas están todavía como mucho más están mucho más hacia, tienen más peso arriba que abajo. Entonces, es muy interesante la naturaleza. Aquí se hace mucho hincapié en conexión diaria con la naturaleza y con que estén descalzos sobre el césped, sobre el campo, sin miedo a los enfriamientos, que es una cosa mucho de las mamás y papás, ay, que se me va a enfriar el niño. Necesitan enraizar y que la educación esté basada en una simbiosis entre lo tecnológico, que también esto lo hemos hablado muchas veces, y lo que es plenamente físico. Ellos tecnológicamente van a venir con mucho avance, lo traen ya. Son niños que tienen esas capacidades y no las podemos negar. Pero no solamente son tecnológicos, necesitan enraizamiento y conexión con la tierra. Y además una conexión física también, explorar el agua de un manantial, del mar, la tierra, lo que es el césped, a eso voy. Es casi más importante entender esto, porque el otro lo traen ya, que conectar solamente con... pues con una parte que nos suele preocupar, que es a qué se va a dedicar mi niño, ¿no? Que eso ya vendrá porque tienen claro cuál es su propósito, le van a ir marcando desde el principio. Gracias, Elizabeth, por responder. Nos dicen, ¿qué reto enfrenta este nuevo humano en una sociedad que todavía está adaptada a humanos anteriores? A ver, es un reto que ha sucedido siempre, porque la evolución ha ido... Todos hemos ido evolucionando desde Cromañón hasta donde estamos ahora, por simplificarlo mucho y por hacer así un salto muy grande. Nos vamos a adaptar porque todo está más planificado de lo que parece. Estamos en una nueva era, pero también en un nuevo plan de era y en un nuevo planeta. Los planetas son planes. Entonces, el humano tiene como una conciencia de que tiene que saber las cosas para controlarlas. No es tanto eso, sino confiar en que vamos evolucionando. y que la evolución hacia la cultura de paz, que es donde hay que quedarnos, hacia la cultura de paz, que es lo contrario a la guerra, es el polo opuesto, nos va a obligar a todos a subir la vibración sí o sí. Y ellos están elevándola por cómo son. Escucharles mucho, atenderles y observarles es principalmente lo más básico. Observarles, y la física cuántica dice que el observador condiciona al observado, observarles con el mayor respeto y la mayor veneración, ¿no? Yo siempre digo que los últimos que llegan son los que más saben de dónde vienen, pero no saben comunicarlo. Entonces, habrá que ir viendo, ¿no? Que confiar mucho en que todo está bastante hilado ya. Gracias, Elizabeth, por tu respuesta. Marta, desde Nicaragua, nos dice, ¿cómo hacer que estos niños tengan un buen uso de la tecnología porque el exceso agota? Claro, los iones positivos y negativos en el cuerpo físico se quedan igual. En el campo de frecuencia, en el toroide, ese campo que tenemos todos, se queda ahí. Y necesitan mucho contacto, como lo he repetido, con la naturaleza, pero también entender que lo que entra por un dispositivo también va a salir con su comportamiento. Entonces, evitar que eduque el dispositivo. El dispositivo no está para educar. La inteligencia artificial, por ejemplo, ahora la IA, que está tan de moda y que ya no es una moda, sino que es una realidad evolucionado, que hemos evolucionado y estamos evolucionando hacia ella, tiene su parte mejorable, porque si tú descargas toda tu capacidad educativa en tener a un educador inteligente artificialmente, tú te estás perdiendo ya en la conexión mamífera con ese niño. Entonces nos tenemos que educar nosotros. Nosotros somos los que creo que debemos hacer el cambio en la cabeza. Yo creo que surgirá y está surgiendo, pero en la cabeza hay más conciencia. Mi visión siempre no es positiva ni optimista. Es vital. Yo soy una mujer de vitalidad, de vida. Y siento que el humano, cuando está vivo, cuando conecta con frecuencias altas, elevadas, paz, silencio, amor, alegría, esas son frecuencias elevadas, o hace todos los días lo posible para eso, genera que no necesite tanto el dispositivo y que necesite más el contacto físico. Y eso es lo que iremos poco a poco viendo, o mucho a mucho, porque ya yo el cambio a mi alrededor cada día lo veo más grande. Una desconexión, por ejemplo, de las redes sociales, un ayuno de las redes sociales, ya se está viendo que funciona bastante bien. Pues son hábitos saludables también para la nueva educación, ¿no? Si estamos todo el día ahí nosotros viendo, ellos van a hacer lo que nosotros vemos. Muchas gracias, Elizabeth, y gracias también a todas las personas que estuvieron con nosotros. Nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido maravilloso escucharte una vez más. Quiero recordarles a toda la comunidad de Mindalia que este directo tiene información muy, muy valiosa y que la van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Compártanlo porque seguramente hay alguien que necesita escucharlo. Elizabeth, te voy a dar el paso para que puedas tú también despedirte de toda la comunidad de Mindalia y cerrar este espacio para todos. Pues nada, daros las gracias una vez más a Mindalia. Deciros que estoy muy contenta de llevar tantos años trabajando, colaborando con vosotros, pero que sobre todo lo que más contenta estoy es que voy viendo que vamos hacia una cultura de paz. Así que feliz vida libre.